superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había sucedido lo inesperado. Calimán era una víctima más de los vampiros humanos en el tétrico castillo de Boyer. El hombre increíble, el ser invencible y poderoso, que había salido triunfante de grandes peligros, había sido vencido por una extraña y diabólica mujer. Jessica, la mujer vampiro, aliada del conde Bartók, quien valida de sus poderes diabólicos hechizaba a Calimán para después hundir sus filosos colmillos en el cuello musculoso del hombre increíble. Calimán no moría ante el bestial ataque. Su mente prodigiosa y su fortaleza física resistían el ataque mortal y se transformaba a su vez en vampiro humano. Su rostro se convertía en una máscara siniestra y espectral y celebraba un pacto de sangre y hermandad con Jessica y el conde Bartók. El hombre increíble, aliado ya de los que antes fueran sus enemigos, buscaba el refugio a su cadavérico cuerpo y era conducido hasta un oscuro calabozo y quedaba inmóvil dentro de un gran ataúd de piedra. La bruja Madea y Jorvik trataban de destruir a Calimán. Levantaban la pesada tapa del ataúd y la siniestra mujer iba a hundir una estaca de madera en el pecho de Calimán cuando el hombre increíble, convertido en vampiro humano, escapaba del ataúd. Transformándose en vampiro, agitaba sus negras alas y atacaba a sus enemigos. Hundía los colmillos en el cuello de la bruja ante la desesperación de Jorvik, quien impotente para luchar contra un vampiro abrió una puerta, dejando que penetraran los rayos del sol del amanecer. Al instante, Calimán, convertido en vampiro, regresaba a su ataúd y la bruja y Jorvik escapaban del calabozo, jurando venganza contra aquel vampiro humano. El pequeño Solín, Ruth de Tornel y Jim Preston avanzaban por los oscuros pasadizos ansiando encontrar la salida del castillo. Luego descubrían a Madea y Jorvik y escuchaban de sus labios cómo Calimán, convertido en vampiro, los había atacado. Solín, ¿quieres más pruebas de que Calimán es un vampiro humano? ¡No! ¡No mienten! Tú mismo escuchaste a la bruja y al jorobado cómo hablaron del ataque de Calimán, quien convertido en vampiro hundió sus colmillos en el cuello de la desdichada mujer. No hay duda ya que Calimán es un vampiro y por consiguiente nuestro enemigo, Solín. Jamás daré crédito a eso. ¿No comprenden que Calimán es invencible? Nadie puede vencerlo al grado de convertirlo en asesino. Calimán no pudo luchar contra seres de ultratumba. Es la verdad, convéncete, muchacho. Jamás, jamás. Antes debo estar frente a Calimán y saber la verdad. Debemos buscarlo, debemos encontrarlo. Nosotros no estamos dispuestos a correr el riesgo. ¿Qué dice, señor Preston? ¿Para qué enfrentarnos a Calimán ahora que es aliado del conde Bartók? Solo debemos pensar en escapar de este maldito castillo. Sin ayuda de Calimán jamás lograremos escapar. Te equivocas, Solín. Ahora tenemos la oportunidad de escapar. ¿Cómo, Jim? ¿Cómo? La bruja Madea y Jorvik nos guiarán hasta la salida. No tenemos sino que seguirlos a prudente distancia. Ellos van a huir del castillo y nos guiarán a través de los pasadizos secretos hasta la salida. Es cierto, Jim. Es cierto. Pronto, sigámoslos. Pronto, vamos. Vamos, Ruth, vamos. Un momento. ¿Eso quiere decir que abandonan a Calimán? Calimán es ya nuestro enemigo, Solín. Además, ¿cómo saber dónde está? Pero no se dan cuenta. Basta caminar por donde llegaron Amalia y Jorvik. Estoy seguro que llegaremos hasta donde está Calimán. Si tuvieron un encuentro con él, de seguro está cerca de aquí. Es probable que tengas razón, muchacho. Sí, la tengo. Estoy seguro que avanzando hacia allá, encontraremos a Calimán. ¡Vamos, pronto! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me miran con desconfianza? Hable, por favor, señor Preston. Escucha, Solín. ¿Para qué engañarnos más tiempo? Sabemos que Calimán es un vampiro humano. Un bestial asesino. ¿Para qué ir en su busca? Solo encontraríamos la muerte. ¿Entonces? Entonces, Rudy y yo escaparemos ahora mismo del castillo. Y tú estás en libertad de elegir. ¿Vienes con nosotros a la libertad? ¿O buscas a Calimán y con ello la muerte inmediata? Decídete, muchacho. Solín miraba anonadado a Jim Preston. Se daba cuenta que de negarse a acompañarlos, se quedaría solo en los oscuros pasadizos. Pero su fe y lealtad hacia Calimán lo hacían rebelarse. Escuche, señor Preston. Si para salvar mi vida debo abandonar a mi señor y amigo, prefiero quedarme aquí hasta el último instante de mi vida. ¿Aún bajo el peligro de morir? Por sobre todo. Prefiero morir al lado de Calimán que escapar como un cobarde. Solín, pero ¿sabes lo que te espera? Tengo fe en mi señor y amigo. Y les recuerdo que si Calimán está en medio del peligro, si varias veces ha tenido que exponer su vida, ha sido por usted, señorita de Tornel. Solo por usted. ¿Qué dices? La verdad. Por salvarla del acecho del conde Bartok, es que Calimán está en este maldito castillo. Varias veces tuvimos la oportunidad de escapar para salvarnos y Calimán decidió quedarse. Él jamás abandona a quien está en peligro. Para Calimán, la lealtad a un amigo es más importante que su vida misma. Las palabras emocionadas de Solín impresionaban a Jim Preston y a Rude Tornel. El muchacho temblaba de emoción y apretaba los puños con rabia al ver cómo sus amigos retrocedían ante el peligro. Ahora pueden ustedes marcharse. Yo decido quedarme aquí hasta encontrar a Calimán. Esa es mi última palabra. Palabras emocionadas del pequeño Solín despertaban la admiración de Jim Preston y Rude Tornel. Era maravilloso ver a aquel muchacho, casi un niño, aceptar correr un riesgo guiado por su fe y lealtad a su amigo entrañable. Solín, ¿decides entonces quedarte aquí, en los oscuros pasadizos, bajo el peligro de morir? Sí, señorita de Tornel. Y ustedes deben darse prisa. A María y Jorvik, que están ya lejos. Si quieren que ellos los guíen hasta la salida del castillo, será mejor que emprendan la marcha ahora. Yo iré hacia allá, por donde llegaron Amadea y Jorvik. Estoy seguro que encontraré a Calimán. No podemos dejarte solo. ¿Por qué no? Eres un niño. ¿Qué puedes hacer tú? Luchar como hombre. Calimán me ha dicho varias veces que hasta un niño puede comportarse como un hombre cuando se guía bajo la luz de la verdad y del valor. Adiós, señorita de Tornel. Adiós, señor Preston. Y ojalá puedan escapar del castillo. Buena suerte. Espera, muchacho. No te dejaré ir solo. Es preciso, señor. Debo encontrar a Calimán cuanto antes. Sí. Hay que encontrarlo cuanto antes. Pero no irás solo. Rudy y yo te acompañaremos. ¿Qué dice? Tus palabras llenas de verdad y valor me hacen reaccionar. Por un momento me dejé llevar por la angustia. Por el miedo, lo confieso. Mi afán de salvar la vida de Rudy y la mía me hizo pensar en escapar. Pero tú me has dado una lección de amistad, de valor y lealtad, muchacho. Si ahora decidiera escapar, me sentiría como el más miserable de los cobardes. No, señor Preston. Usted trata de proteger a la señorita de Tornel y nadie se lo reprocha. Me lo reprocharía a mi propia conciencia, muchacho. ¿No es verdad, Ruth? Sí, Jim. Eso es lo mismo que pienso. Nuestro miedo, nuestra angustia nos hizo pensar en escapar. Pero ahora nos damos cuenta que si Calimán ha sido capaz de exponer su vida por salvarnos, lo menos que podemos hacer es estar a su lado. Ahora soy yo el que pregunto. ¿Aún bajo el peligro de morir, deciden buscar a Calimán? Sí, muchacho. Como Calimán dice, hasta un niño puede comportarse como un hombre cuando se guía por la luz de la verdad y el valor. Bien, Rudy y yo dejamos de ser un par de niños temerosos para estar a tu lado y buscar a Calimán. Eso es lo que haremos. El rostro del pequeño Solín se iluminó con una sonrisa alegre al darse cuenta que sus amigos no lo abandonaban. Y pleno de entusiasmo, de valor y decisión, exclamó: ¿Y qué esperamos, amigos? ¡En marcha! ¡En marcha en busca de Calimán! Avanzaron por el oscuro pasadizo por el cual momentos antes habían cruzado Amadea y Jorvik. El temor, la angustia y desesperación habían desaparecido en ellos. Era como si la idea de encontrar a Calimán les infundiera un valor asombroso. De pronto, llegaron hasta una gran puerta de carcomidas maderas que les cerraba el paso y... No podemos avanzar más. Esta puerta nos cierra el paso. Tenemos suerte. Encontraremos el sitio donde Calimán está esperándonos, tal vez. ¿Lo crees de veras, Solín? Por supuesto, señorita de Tournel. Nuestros ojos se han acostumbrado ya a la semioscuridad y podemos darnos cuenta que no hay otro pasadizo, ni más puertas que nos confundieran. Solo esta. Transponiéndola, encontraremos a Calimán. Entonces, entremos de una vez. Kim Preston hizo girar el viejo picaporte de la añosa puerta y... Los goznes enmohecidos gimieron y la puerta se abrió. Lentamente, Kim Preston, Solín y Rude Tornel avanzaron. La luz del día se filtraba por entre los gruesos barrotes de una ventana, iluminando el frío calabozo de húmedos muros. Un gesto de desilusión ensombreció el rostro de Solín al darse cuenta que aquel lugar estaba vacío. No está Calimán. Mis presentimientos resultaron falsos. De pronto, Rude Tornel reaccionó temerosa al descubrir. Miren, miren. Un ataúd. Un gigantesco ataúd de piedra. Tres quedaron inmóviles, impresionados al descubrir el gigantesco ataúd de piedra situado en el centro del calabozo. Mil funestos presentimientos cruzaron por la mente de Solín y fue Jim Preston quien exclamó: Un ataúd que puede guardar el cuerpo de Calimán. No. Imposible. Recuerda, muchacho, los vampiros humanos se ocultan de la luz del día dentro de un ataúd y allí permanecen aletargados hasta que llega la noche. ¿Y si es verdad que Calimán se ha convertido en vampiro humano? Entonces, dentro de ese ataúd está su cuerpo. No, no. No se dejen dominar nuevamente por el terror. Y para demostrarles que están equivocados, debemos abrir el ataúd. Espera, muchacho. No te acerques. No lo hagas, Solín. No lo hagas. Debemos desentrañar el misterio, borrar las dudas. Quieto de una vez. Escucha, Solín. Buscamos a Calimán confiando en que no sea un vampiro. Si no se encuentra en ese calabozo, entonces debemos salir de aquí cuanto antes. No tenemos por qué acercarnos siquiera a ese ataúd. Usted sospecha que es a Calimán convertido en vampiro. Y yo quiero demostrarle que es una mentira. Ayúdeme. Juntos levantaremos la... No, no, por Dios, no. Salgamos de este espantoso calabozo que me llena de temor. Salgamos, por favor. Y Rude Tornel, angustiada y temerosa, se lanzó hacia la puerta, pero antes de que lograra salir, la puerta se cerró bruscamente. ¿Se dan cuenta? La puerta se cerró como impulsada por fuerzas invisibles. Estamos atrapados. Maldita sea la hora en que entramos a este calabozo. Oh, Dios mío, ¿qué hacemos? Tratar de escapar. Vamos. Pero que tal vez logramos abrir esta puerta. Jim Preston se lanzó contra la puerta y angustiosamente forcejeó tratando de abrirla. Rude Tornel, temblorosa y angustiada, unía sus débiles fuerzas a Jim Preston, mientras que el pequeño Solín pensaba: ¿Será posible que Calimán esté dentro de este ataúd, transformado en vampiro humano? ¿Y que sea él con poderes demoníacos quien haya cerrado esa puerta, dejándonos prisioneros? Y Jim Preston y Rude Tornel golpeaban la puerta en intento inútil de escapar. ¡Es inútil! La puerta está perfectamente cerrada. Estamos atrapados. Atrapados en este calabozo. junto a un ataúd. Qué mal hicimos en acompañarte, Solín. Caímos en una trampa. En una trampa tendida por Calimán. Bien. Ahora debemos cerciorarnos si nuestras sospechas son ciertas. Escucha, Solín. Vamos a destapar ese ataúd. Jim Preston avanzó decidido hacia el gran ataúd y Solín exclamó: Señor Preston, tal vez sería mejor no hacerlo. ¿Por qué? Hace un momento estabas decidido y ahora lo dudas. ¿Por qué, muchacho? ¿Es que al fin te has convencido de que Calimán es un vampiro y que su cuerpo cadavérico reposa dentro de ese ataúd? Escuche, señor Preston, aún tengo fe en que Calimán no está aquí. No puede ser posible. Entonces, ¿por qué te opones a que levantemos esa tapa? Pienso que el ataúd contiene el cuerpo de un vampiro. No se trata de Calimán, claro, pero... pero ahí hay un ser de ultratumba que... que si descubrimos, podemos morir. ¡Mientes! Sabes que ahí está Calimán y no quieres que lo descubramos. Es que no lo comprende. No podemos luchar contra los vampiros. Te equivocas. Quien quiera que sea el que permanece aletargado dentro del ataúd, ahora no puede atacar, Solín. La luz del día se filtra por la ventana y será mortal para ese ser diabólico. ¿Y si ahí hay un vampiro? ¿Qué hará usted, señor Preston? Matarlo. Matarlo. Hundir una estaca de madera en su pecho. Quien quiera que sea, Calimán o cualquier otro vampiro humano, morirá ahora mismo. El joven enamorado de Rue de Tournelle, decidido a descubrir el secreto, lentamente recogió del suelo un pedazo de madera y ansiosamente lo partió en dos. Apretó con fuerza el pedazo de madera astillada que era como un improvisado puñal. Esto servirá para darle muerte al vampiro que yace dentro del ataúd. La estaca de madera clavada en el corazón de un vampiro humano es la única manera de matar a tan diabólicos seres. ¿Y si es Calimán quien está ahí? Entonces mataré a Calimán. No, no. Espere, por favor, señor Preston. ¿Qué sucede? ¿Ahora ya no estás tan seguro de la inocencia de Calimán? ¿Ahora tienes miedo de que lo descubramos convertido en vampiro y muera en el acto? Pienso, señor Preston, que es peligroso destapar el ataúd. No lo es porque yo estoy armado. Ruth, ayúdame. Pero... juntos levantaremos la tapa del ataúd. La joven y hermosa Rue de Tournelle, venciendo su pánico, su terror, posó sus débiles manos en la pesada losa. Jim Preston apoyó las suyas y, haciendo un esfuerzo supremo, empezaron a levantar la tapa del ataúd. Vamos. Vamos, un poco más. Vamos. Vamos. Cada tapa del ataúd empezó a ceder lentamente. Jim Preston estaba decidido a descubrir al vampiro oculto en aquel lecho mortuorio y dispuesto a matarlo, aunque fuera Calimán. Ya, se empieza a ceder. Hemos logrado levantar la tapa unos centímetros. Un poco más. Un esfuerzo más. Vamos, Ruth. Jim, no puedo ayudarte. Es demasiado para mí. De pronto, Solín percibió algo. Un peligro latente. Esperen. ¿No se dan cuenta? ¿No perciben un fuerte olor a heliotropos? Cada vez es más fuerte. Es cierto. Calabozo se invade de un fuerte perfume a heliotropos que... ¡Que me ahoga! Es como un gas herbívoro. Les advertí que era peligroso abrir ese ataúd. Preston soltó la tapa del ataúd que apenas había logrado levantar unos centímetros. Al igual que Rudy Solín, sentía ahogarse por el intenso perfume de heliotropos que invadía el calabozo. Ansiados trataban de respirar libremente. ¿Puedo más? ¡Callarme! ¡Me ahogo! ¡Calimán! ¿Es posible que esto sea obra tuya? ¿Si quieres matarnos? ¡Calimán! Los tres quedaron inmóviles, dominados por el intenso perfume. Y fue entonces cuando se escuchó la voz de Calimán. El que profana tu paz morirá. Morirá. ¿Es posible que Calimán, convertido en vampiro, trate de matar a sus amigos? ¿Qué sucederá cuando llegue la noche y los vampiros salgan de sus ataúdes? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.